corazón. Padre, en esta tarde vengo delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, darte gracias por tu bendición, por la vida que nos has permitido tener, Señor. Señor, ahora entrego en tus manos la vida de esta gente que han venido confiando en tu palabra para salvación, a que entras en su corazón, Señor, en el corazón de cada uno, a empezar a quitar todo lo malo, todo afán, toda ansiedad. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Arranca, Señor, del corazón, de la mente, esa vana ilusión. Hay cosas que nunca se cumplan, Señor, porque no es de tu plan. Porque lo que tú sí verdaderamente cumples, Padre, que el hombre viva por toda la eternidad y que sea guardado hoy en este mundo lleno de deseos, lleno de placeres vanas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendígalos. Salve. Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel, presentó Jesús es el camino. Y ansiaba tener la paz que me trajo su amor.